Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento Sonríe. Soy padre de 3 hijos, de 14, 12 y 3 años. Recientemente terminé mi carrera universitaria. La última clase que tomé fue sociología. La maestra estaba muy inspirada con las cualidades que yo deseaba ver, con las cuales cada ser humano había sido agraciado. Su último proyecto fue titulado Sonríe. Pidió a la clase que saliera y le sonriera a 3 personas y documentaran sus reacciones. Yo soy una persona muy amistosa y siempre sonrío a todos y digo hola, así es que pensé que sería pan comido, literalmente. Tan pronto nos fue asignado el proyecto, mi esposa, mi hijo pequeño y yo fuimos a McDonald's una fría mañana de marzo. Era la manera de compartir un tiempo de juego con nuestro hijo. Estábamos formados esperando ser atendidos cuando de repente todos se hicieron para atrás, incluso mi esposa. Yo no me moví ni un centímetro y un abrumador sentimiento de pánico me envolvió cuando me di vuelta para ver qué pasaba. Cuando giré, percibí un hombre con un olor horrible, un olor a cuerpo sucio. Y junto a mí estaban parados 2 hombres pobres. Cuando miré al pequeño hombre que estaba cerca de mí, él sonreía. Sus hermosos ojos azules cielo estaban llenos de la luz de Dios, buscando aceptación. Él dijo, ¡buen día!, mientras contaba las pocas monedas que traía. El segundo hombre manoteaba junto a su amigo. Creo que era retrasado mental, y el hombre de ojos azules era su salvación. Contuve las lágrimas. La joven despachadora le preguntó qué quería. Él dijo, café, es todo, señorita, porque era para lo único que tenían. Ya que si querían sentarse en el restaurante para calentarse un poco, tenían que consumir algo. Entonces, realmente lo sentí. El impulso fue muy grande. Casi alcanzo al pequeño hombre para abrazarlo. Fue entonces que sentí todas las miradas en mí, juzgando mi acción. Yo sonreí y le pedí a la joven despachadora que me diera 2 desayunos más en bandeja separada y caminé hacia la mesa donde estaban los 2 hombres sentados. Puse la bandeja en su mesa y mi mano sobre la mano fría del pequeño hombre. Él me miró con lágrimas en los ojos y dijo gracias. Yo me incliné dando palmaditas en su mano y le dije: yo no lo hice por ustedes. Dios está aquí actuando a través de mí para darles esperanza. Comencé a llorar mientras caminaba para reunirme con mi esposa e hijo. Cuando me senté, mi esposa sonrió y dijo: es por eso que Dios te dio para mí, cariño, para darme esperanza. Nos tomamos de la mano por un momento y en ese instante supimos la gracia con la que fuimos bendecidos para ser capaces de dar. No pertenecemos a ninguna religión, pero creemos en un Dios universal. Ese día me fue mostrada la luz dulce y amorosa de Dios. Yo regresé a la universidad la última clase nocturna con esa historia en mano. Entregué mi proyecto y la instructora lo leyó. Entonces me miró y preguntó: ¿puedo compartir esto? Yo asentí lentamente. Mientras ella pedía la atención de la clase, comenzó a leer y me di cuenta que nosotros, como seres humanos y siendo parte de Dios, compartimos esta necesidad para sanar a la gente y ser sanados. A mi manera, se lo hice sentir a la gente de McDonald's, a mi esposa, hijo, a la maestra y a cada alma en el salón de clases esa última noche como estudiante. Me gradué con una de las lecciones más grandes que jamás hubiera aprendido. Aceptación incondicional. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!